tus sentimientos, la verdad de las cosas que nos hicieron falta para ser felices tú y yo. Voy corriendo entre la vida, intentando comprender de un instante para resolver en mi mente los engaños del rompecabezas. Siempre que te recuerdo, sufro y me enajeno, pero sé que te deseo y quiero ganarme tu cariño, sin engaños ni mentiras y con propia voluntad. Voy llorando entre delirios sin tener respuestas claras. Desesperación encontrada me desquicia entre sueños. A tu lado.